11 de la mañana, 15 minutos, y ya estoy en contacto con el concejal Mariano Rodríguez Vega, concejal de la ciudad de Santa Rosa. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Daniela, ¿cómo están? Bien, bien, contentos, bueno. Realmente mirando, recién compartimos la transmisión con esta significativa licitación en la cual participó el intendente Luciano Di Napoli junto al gobernador de La Pampa, que es Calle Stieven, un viejo anhelo de la ciudad, una necesidad y una obra que va a estar superando los 1.000 millones de pesos, ¿no? Sí, nosotros aprobamos ayer justamente en sesión, perdón, el pasado miércoles en sesión ordinaria, un proyecto que está relacionado con esto y que tiene que ver con la declaración de interés y utilidad pública, interés general y utilidad pública, justamente esa obra, la obra de rehabilitación y pavimentación del corredor Stieven y otras calles que también están vinculadas a ese corredor, digamos. Esto es lo que va a permitir seguramente avanzar, se permitió avanzar con la licitación y posteriormente con la realización y el desarrollo de la obra. Entiendo que la licitación hoy con la presencia, digo, de autoridades del intendente municipal como manifestadas y autoridades provinciales tiene que ver justamente y se relaciona con aquella conferencia de prensa en la cual se anunció esta obra, el financiamiento del gobierno provincial, donde estuvieron justamente el gobernador Cilioto y el intendente de Napoli dando cuenta del trabajo importante que se viene haciendo desde el municipio de Santa Rosa en conjunto con la provincia para la reconstrucción de nuestra ciudad, que realmente la infraestructura, en este caso vial, estaba muy muy deteriorada y los avances realmente los vecinos y vecinas los pueden ver. Bueno, más allá de esta declaración de interés, ¿qué otros temas de relevancia se trataron en esta sesión del Consejo? Ese fue el tema, por lo menos, central, lo que nosotros, por lo menos, nos interesa mucho destacar, sobre todo por la necesidad de los vecinos y vecinas de la zona norte de la ciudad de tener justamente esa vía de salida de aquella zona y el contacto con la San Martín, por lo menos, San Martín Oeste, que es una salida muy transitada de la ciudad. La pavimentación se va a hacer justamente entre Pilcomayo, Stieven, entre Pilcomayo y San Martín Oeste. Otros aspectos que tratamos tienen que ver con las donaciones a distintas instituciones intermedias de la ciudad, que trabajan como el Rincón de Todos, Crecer Juntos, que son dos asociaciones de Santa Rosa que trabajan con personas con discapacidad. También le donamos un espacio al sindicato de prensa, a un club que realiza prácticas deportivas, a un club de Newcom. Realmente el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda que me toca presidir fue importante y se logró en este sentido el consenso de todas y todos los concejales, con lo cual me parece realmente para destacar, dándole o entendiendo, por un lado, destacando el trabajo social principalmente que realizan cada una de estas instituciones y también planteando la necesidad que tienen para desarrollar sus actividades a partir justamente de estos terrenos que van a tener, con lo cual es un paso muy importante que han dado y realmente a uno lo llena de satisfacción porque son instituciones que realizan un gran trabajo, como te decía, desde el punto de vista social. Así es. Bueno, el otro tema que fue tapa de los diarios, a ver, se dice que el concejal oficialista Mariano Rodríguez Vega acusó a su colega Claudia Giorgi de utilizar el reclamo de la Dirección de Políticas de Género para hacer campaña electoral. ¿Es así? Sí, ayer cuando leía las declaraciones de la concejala Giorgi, por lo menos lo que a uno en principio le sale es justamente eso. Me parece que la actitud de demagogia realmente queda en evidencia. Un día la concejala Giorgi sale a decir que quiere ser candidata a intendenta por Juntos por el Cambio y al otro día se sube a un reclamo de las trabajadoras de género. Y la verdad es que me parece que tiene que ver con esa cuestión, con el hecho de intentar desgastar a la gestión municipal subiéndose un reclamo en el cual no estaba, y realmente usando ese reclamo de los trabajadores en el marco de su campaña política propia, lo cual me parece que hay que rechazarlo, porque hoy la sociedad está preocupada por otras cosas, y en ese sentido se tiene que trabajar, y no simplemente en declaraciones para destruir, sino pensando en construir, en aportar. Me parece que hoy la sociedad está reclamando eso. Bueno, sí, a ver, Claudia Giorgi dijo que no descartaba ser precandidata a intendenta. El 22 hay que presentar las listas, o sea, no me importa si usan las cosas políticamente o no en lo personal, pero ya hay que definir. Y me parece que, tal cual, coincido en que no se deben usar las cuestiones sociales y las problemáticas de distintos sectores laborales para hacer campaña. Estamos acostumbrados a que esto sea así, o sea, no es la primera ni va a ser la última, desgraciadamente, pero sí me parece... Lamentablemente, digo, no debería ser, me parece. Claro. En ese marco me parece que, de todas maneras, digamos, hay que salir a decir, bueno, a ver, se presentó, se subió a ese reclamo. Uh-huh. ¿Cambió algo para las compañeras de género y diversidad? Bueno, Daniela, vos sabrás bien, digo, la gestión anterior, la gestión del ingeniero Alto Laguirre, realmente... por decirte algún hecho en particular o alguna cuestión en particular, el presupuesto que tenía para la dirección de o para el área de género era realmente ínfimo, y hoy el presupuesto que tiene esa área tiene que ver con un incremento muy importante del 1800%, con lo cual, digo, ese incremento no es simplemente una cuestión numérica o una cuestión económico-financiero presupuestaria, sino que tiene que ver con dejar en claro el lineamiento político de esta gestión del intendente de Nápoles, dándole la importancia al área que se merece. Digo, veníamos con muchísimo atraso en ese área cuando asumimos, se trabajó en buscar mejores condiciones, y en esa línea me parece que se han hecho muchas cosas. Puede ser que otras cuestiones falten, pero digo, cuando se llegó en el punto de conflicto al reclamo en el marco de la Secretaría de Trabajo, se plantearon alrededor de 20, 22 puntos que tenían que ver con cuestiones edilicias y también algunas otras cuestiones de condiciones laborales, por ejemplo, de dos trabajadoras que requerían el pase a planta, cuestión que se garantizó, al igual que los otros puntos restantes. Y eso es consecuencia de un trabajo propio de la gestión, propio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del área de género. Lo que se ha trabajado es importante, se está gestionando y se está construyendo, y entiendo que en poco tiempo tendremos también el Centro de Desarrollo y Territorial, que va sin duda a permitir un nuevo espacio para las trabajadoras y trabajadoras del área de género, que sin duda ahí van a tener unas mayores y mejores condiciones laborales, pero hoy realmente el lugar en el que se trabaja se han mejorado las condiciones. Yo en esto quiero aclarar que voy a hacer absolutamente lo que me parece a mí como persona que lee los diarios y que escucha y esto, y te pido que me digas a ver qué tan lejos o no estoy de la realidad. Este conflicto no es de ahora, viene hace muchos meses y ya parece que fuera una contienda directamente contra la directora, contra Gabriela Bonavita, que es lo que me llama la atención, fundamentalmente porque hemos hablado, ella siempre ha destacado la importancia que le ha dado el intendente de Nápoles, lo que significa poner a esta altura con este presupuesto, como vos bien decías. Por eso siento que hay un problema específico con Gabriela Bonavita, a quien además la veo muy sola, no siento que esté respaldada. ¿Qué opinás? No coincido con el último concepto. Lo que sí debo decirte que el lineamiento de la gestión municipal dan cuenta del respaldo para el área, digamos. Y en esa línea, el hecho de la incorporación de trabajadores y trabajadoras al área, también la incorporación de, por ejemplo, los teléfonos, que antes había uno o dos teléfonos en la gestión de Alto Laguirre y esa cifra realmente se ha superado, el hecho de las capacitaciones que se han ido planteando. Me parece que la gestión le ha dado realmente valor a los lineamientos políticos respecto del área puntual de género, como ha sucedido con un montón de otras cuestiones, Daniela, porque digo... esto que nosotros relatamos que sucede en género ha sucedido en otro, en otras áreas completamente importantes y en la misma medida o incluso mayor. Con lo cual, ahí es donde realmente yo te planteo y me interesa analizarlo con vos también, uh-huh. esta cuestión de rechazar las declaraciones de la concejala Giorgi que tienen que ver con una cuestión de una candidatura personal particular donde se usa un reclamo de los trabajadores y las trabajadoras principalmente de género para hacer campaña política. Con sí, lo sí, cual, eso no hay ninguna digo, duda. Ahí esa cuestión debemos tenerla en consideración a la hora de hacer también el análisis sobre este momento y sobre esta situación y sobre todo entendiendo quiénes son los actores que hablan, Daniela. Me parece que eso también es fundamental. ¿Y por qué hablan? Bien. Me quedo sin tiempo y no quiero robarte más tiempo, de manera que Mariano Rodríguez Vega, concejal de Santa Rosa, quiero dejar el micrófono a tu disposición para todo lo que quieras agregar y que sea de importancia o que quieras que nuestra comunidad tenga especial atención, por favor. No, simplemente destacar la parte o lo que hablábamos al principio, digo, la pavimentación del corredor Steven, que hace muchísimo que se estaba esperando, que este intendente municipal fue el que gestionó esa obra ante la provincia, recibió el visto bueno por parte de las autoridades provinciales, del gobernador, lo cual sirvió para que hoy los vecinos y vecinas puedan tener esa esperanza de que la obra se va a realizar, al igual que los vecinos de la calle Felice, porque, digo, uh-huh, está muy sí. bien en campaña realizar cuestiones que se vinculan quizá algunas, no sé, me sale decir promesas, pero digo, en este sentido, o propuestas, mejor dicho, y después el punto, lo más importante es realizarlas. Y en este sentido quiero destacar la gestión del intendente de Napoli, que propuso algunas cosas para la sociedad, cosas realmente muy importantes que te las podría enumerar, y que va y las concretas, como hoy es el corredor que se va a pavimentar de la calle Steven, y como es también el de la calle Felice, que también es otro corredor realmente muy reclamado por los vecinos y vecinas. Simplemente dejar esas cuestiones, por lo menos en claro, me interesaba en la comunicación, así que Daniela, como siempre, te mando un gran abrazo y muchas gracias por la comunicación. Hasta la próxima, muy felices fiestas si no volvemos a encontrarnos antes. Muchas gracias. Igualmente.